Hola a todos y bienvenidos al podcast 110 del sótano del Planet. Estamos a día 1 de octubre, si no me equivoco. Y hoy me acompaña Alberto Díaz. Hola, buenas noches. Antonio Monfort. Muy buenas. Y Álvaro del canal de YouTube Arrowversor. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, Juan Carlos, muy buenas. Gracias por invitarme, ante todo. Y nada, charlar un poquito de lo que viene siendo la moda ahora, ¿no? Que es, curiosamente, el Arrowverso. Nunca ha estado de moda como hasta hoy. Así que, bien, bien. Bueno, siempre hemos sido de los isótopos de Springfield nosotros, ¿eh? A ver, ¿no? Queda claro que nosotros hemos sido muy críticos con este universo, pero claro, es que ahora mismo es el único universo DC que tiene consistencia. Independientemente de que nos haya podido gustar más o menos según qué momentos de este reverso. Uh-huh. En cualquier caso, estamos los que estamos, somos los que somos. Gracias por haber venido, Álvaro. Y igual luego, durante el proceso de grabación, alguien más se suma al podcast, pero ahora mismo pues estamos aquí el cuarteto. Importante dato, ¿de qué vamos a hablar? Ya lo ha avanzado un poquito Álvaro. Vamos a hablar, evidentemente, como nos toca en el corazoncito, de esas fotitos bonitas que han salido de Brandon Routh con ese nuevo traje de Superman que aparecerá en el Arrowverso, en ese crossover que todos estamos deseando que llegue, de Crisis en Tierras Infinitas. Y bueno, pues para no haceros perder más tiempo, ponemos un poquito de música y arrancamos en breve. Pues nada, ¿qué podemos contar? Como ya sabéis, nuestro universo DC en el cine está un poquito así como paradillo. Y, hostia, qué mejor sitio para taparnos de la tempestad que meternos en el Arrowverso. Que hemos sido muy críticos, recordemos momentos cumbres de Alberto reseñando capítulos del famoso crossover en el que estaban los hermanitos de la fusión, aquella que tanto te gustaron, el de Julio. Bueno, en cualquier caso, No llega a reseñarlos, ¿eh? Yo solo reseño Supergirl, me debo a Supergirl. Ya, pero en aquel famoso podcast hiciste algún comentario opinativo sobre qué te pareció aquel crossover y fue para mí épico. En cualquier caso, el Arrowverso es un universo construido alrededor de la serie Arrow, lógicamente por eso se llama Arrowverso, que se estrenó allí en el 2012. De la mano de Greg Berlanti, que es el tío que al final ha hilado todo este universo de series, que de alguna manera algunas han sido accidentalmente entrando en este Arrowverso, porque en concreto el caso de Supergirl, pues bueno, se creó en aquella cadena que iba a ser una cadena que iba a funcionar de manera independiente a la CW, pero bueno, que al final esta serie, como se descartó por esa cadena, volvió al universo de CW, por lo tanto ha ido intramando una serie de universos paralelos al Arrowverso y se han ido cruzando en diferentes puntos de las temporadas, y en este caso pues básicamente tenemos un crossover que será el punto y final, digamos, de la serie Arrow, porque Arrow en esa octava temporada pues finiquitará su andadura. No sé si va a seguir con otros personajes, pero lo que es el personaje de Arrow sí que se despediría de este Arrowverso, nunca mejor dicho. En cualquier caso, tenemos previsto sobre el mes de diciembre, ahora comentaremos las fechas en las que se irán estrenando cada una de los capítulos que conformarán este gran crossover. Tendremos un calendario de capítulos que luego intentaremos determinar y detallar para que todos estemos al tanto. En cualquier caso, este crossover de Crisis en Tierras Infinitas va a arrancar en el mes de diciembre y enero, y vamos a tener la gran suerte de poder pues tener homenajes, cameos interesantes que a nosotros, desde el punto de vista de fans de Superman, pues bueno, nos ponen la verdad que muy muy muy cachondos. Y bueno, Alberto, vamos allá, estamos en farina. Tenemos confirmados diferentes personajes de Superman que aparecerían en estas crisis de las Tierras Infinitas. Este podcast que vamos a hacer hoy básicamente va a tratar de definir los personajes que van a aparecer en estas crisis, y tendríamos un segundo podcast que aparecerá en breve, en el que os haremos un gran detalle de lo que son las crisis en Tierras Infinitas, lo que fueron las crisis en Tierras Infinitas en el universo de DC Comic. Y bueno, pues aquí en personajes de Superman que van a aparecer en este Arrowverse tenemos, por supuesto, el Superman de Brandon Routh, que esto fue confirmado en la última San Diego Comic Con y de hecho ya hablamos de ello en el podcast anterior. ¿Qué sabemos sobre este Superman? Alberto, ¿tú qué sabes? ¿Qué has podido...? No me digas que solamente sabes la foto, no te estudia nada más, porque eso no me vale, no. ¿Qué sabes? Pues solo sé la foto. Bueno, realmente no hay mucho dato más, pero lo que sí que sabemos es que tenemos no. a un Superman Returns envejecido en Kingdom Come, sí. Eso sí que sabemos. Sabemos que en principio aparecería un Superman adulto, en una fase ya, digamos, ya madura, y hemos podido ver ya la primera foto. Sí, bueno, ahora hablando en serio, bueno, pues supongo que harán confluir todo lo que traen en la mochila estos Supermanes que conocemos, ¿no? A ver si lo hacen con destreza. Y lo que sí, bueno, yo entono en primer lugar la sorpresa de hace poco hablábamos de que yo no veía a Routh, ¿no? Un Superman de Kingdom Come, y pues me la tengo que envainar porque no solo ha sido una grata sorpresa ver las fotos promocionales, sino que ha sido una gratísima sorpresa. No pensé que una buena sesión de maquillaje, un traje absolutamente excepcional, podía ponerme la tesitura de querer ver este Superman de Kingdom Come sí o sí. Espero que el crossover sea el traer este Superman de Superman Returns y hacerlo confluir con el de Kingdom Come, ¿no? Debiera ser así, ¿no? Al igual que con los otros Supermanes, con los de Welling. Espero que sea así. Tampoco tenemos mucha información al respecto y creo que no había tampoco demasiada información al respecto, ni tan siquiera para los actores, porque ya sabemos también que el de Lex Luthor de Smallville pues claudicó al no tener demasiada información sobre esto. Pero bueno, resumiendo, yo independientemente de cómo resulte esto, las ganas y no sé, el hype por ver esto, lo que puede ser es absolutamente excepcional. Y yo estoy dentro desde que se anunció Routh. Para mí ha sido un Superman excepcional. Pienso que ha sido tratado muy injustamente, tanto por su película como por luego la deriva de este actor. Y para mí tiene un lugar en mi corazoncito Superman Returns. Este actor siempre me ha parecido un señor, aparte de todo. Y vamos, verlo de esta guisa, yo no apostaba, vamos. Hace poco lo comentábamos, yo no apostaba a esto, o sea, el impacto visual de ver a Routh de esta guisa para mí es sensacional. No tampoco por encima de Superman Returns, como dice mucha gente, yo pienso que son dos cosas diferentes, ¿no? Tampoco hay que frenar un pelillo, esto es televisión, esto no es cine, y bueno, pues supongo que habrá que contener un pelín el hype para ver cómo resulta esto, pero bueno, la ilusión, que es lo que nos queda hoy en día en televisión, como bien dices, porque nos la ha destrozado, por lo menos en mi caso personal, es absoluta. Hombre, hay una cosa interesante sobre el tema de haber escogido a Brandon Routh. Es el concepto de lo que nos quieren enseñar en Crisis en Tierras Infinitas. O sea, el concepto es lo que más, digamos, apasiona a los que estamos aquí presentes. Es intentar montar un crossover, intentar de una manera nostálgica y casi de guiño para todos los fans, mostrarnos casi todas las versiones posibles de los personajes de DC que todavía siguen vivos, y quién sabe, y aquí luego entraremos en ese debate, quién sabe si algunos de los que ya no están entre nosotros, ¿no? O sea, la idea de que podamos ver, no sé, pues a Brandon Routh, podamos ver a Tom Welling, como has dicho, podamos ver a Tyler Hoechlin, quizá no es la versión más adecuada de Superman, pero bueno, en cualquier caso, poderlos ver reunidos, o a ver al Flash de los años de los 90, poder ver a Linda Carter, quién sabe si algún cameo de... ¿Os habéis imaginado de Kane aquí metido? Kane, efectivamente. O haber imaginado, yo qué sé, quién sabe si podría salir Cavill. Evidentemente lo dudo mucho, ¿no? Pero se comenta, y ahora Álvaro, que quizá tenga más datos porque está más en el día a día, se comenta de algún cameo de alguna actriz de Aves de Presa. O sea, quiero decir que no están... Y eso sí, es bueno. Eso no es bueno, pero es lo que hay. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, pero creo las otras hablan... aves de presa. Sí, eso es lo que iba a decir, lo que comenta Antonio. Es la serie de televisión de 2001-2002 que se hizo. Ah, vale. Correcto, vale. No tenía el dato concreto. O sea que no se ha rumoreado ninguna presencia de ningún actor del DCU, digamos, de cine actual. Bueno, se dijo en su día que es una fuente... poco confiable, pero también es la que comentó en su día lo de Tom Welling, y fijaros, y también se dijo lo de Linda Carter, que no está confirmado, pero huele muy bien lo de Linda Carter, porque ya ha formado parte de Supergirl. No sería difícil contar con Linda Carter como, imaginaos, una Wonder Woman de Kingdom Come también, por ejemplo. Claro. Realmente hay una posibilidad que yo creo que está ahí, y es el de las burbujitas. Yo lo llamo cariñosamente las burbujitas. Esas burbujas que salían la primera vez que Barry Allen viajó en la temporada 2 entre tierras, que se fue a la Tierra 2. Fue el primer vistazo a Supergirl, por ejemplo, cuando no formaba parte de Arrowverso. Fue el primer vistazo a Jonah Hex, que ya es un personaje incluido, que por cierto va a aparecer en el crossover, Jonah Hex también. Fue el primer vistazo al Museo de Flash, que todavía no ha salido en la serie. Bueno, sí ha salido en la serie en la última temporada de forma interior, ¿no? Pero esa estatua de Flash exterior al museo la vimos por primera vez en ese tipo de burbujitas que dan a entender como que son futuro, pasado y tierras, ¿no? Entonces hay una esperanza de que haya imágenes en esas burbujas de lo que viene siendo el cine. Ya no digo solo DCU, que lo veo complicado por temas de derechos y demás, sino yo qué sé, imaginaos que sale una burbuja y sale el Batman de Nolan y de Christian Bale, o sale el Superman de Reeve. Entonces, eso sería maravilloso y creo que es una posibilidad absoluta, porque Mark Guggenheim, productor ejecutivo y el que está guionizando y produciendo todo lo que viene siendo Crisis en Tierras Infinitas, mencionó que había hablado con, por ejemplo, Cameron Cuffy, que es el que interpreta a Segel en la serie Krypton, serie ya cancelada, y Mark Guggenheim quería contar con la serie Krypton para el crossover, que es una serie que no tiene absolutamente nada que ver con el Arrowverso. ¿Eso qué quiere decir? Que Mark Guggenheim ha cogido el teléfono y ha llamado a varias personas de Warner, no solo series, sino de cine, y les ha dicho, oye, ¿podremos contar contigo para tal? Y Cameron Cuffy estaba dispuesto, lo que pasa es que no ha coincidido el tema de horarios para grabar y demás. O sea, imaginaos que la serie Krypton, que en ningún momento conecta con el Arrowverso de ninguna forma, ya forma parte también de este crossover. ¿Por quién te dice que no se puede contar con Superman The Movie, el Batman de Nolan o cualquier película del DCU? No que aparezcan los actores, obviamente, porque me parece muy complicado, estamos hablando de televisión, pero sí que alguna referencia, alguna imagen de fondo sí que podría haber, y eso es ya de por sí es muy ilusionante, al menos para mí. Hombre, lo que a nosotros nos cambia un poco el chip, porque a ver, si hubiera salido en este crossover Tom Welling, que está genial, que repito que es un plus, pues habría sido, pues dentro de lo que cabe, previsible, ¿no? Porque al fin y al cabo es un Superman de Superman Televisión, ¿no? Por lo tanto, era previsible que pudiera salir. Ahora, cuando ya aparece el elemento Brandon Routh, evidentemente lo tenían fácil, ¿no? Porque ya tenían como actor unido a Legends of Tomorrow, pero que aparezca Brandon Routh después de 13 años como Superman, o sea, es de paja y media, o sea, eso fue muy emocionante. Muy emocionante. Y cuando aparece y dices, bueno, y se anuncia como un Superman de Kingdom Come, a mí realmente me bajó un poquito el hype, porque dije, joder, yo lo que me hubiera gustado ver es a un Superman de Superman Returns, para que hubiera una conexión con ese universo. Y una vez aparece la foto, que no es una foto, es una paja de sangre para los fans de Superman, así de claro, o sea, no es una foto, es algo que me tatuaría en una nalga, o sea, no es algo, es que no es una cosa no al azar. A mí lo que me ha pasado con esa foto, no cuesta ver la evolución del traje de Superman Returns hacia el de Kingdom Come. No. O sea, es absolutamente excepcional. Nunca lo hubiera jurado, ¿no? Porque para mí, en el cómic, si tiras del cómic de Alex Ross, por ejemplo, ¿no? Para mí era absolutamente... eran antagónicas esas imágenes. Y han cogido lo de Returns y lo han sabido llevar a Kingdom Come de una manera excepcional. O sea, es que lo compras, pero nada más verlo. La caracterización... excelente, luce incluso mejor y más potente. Y una duda que yo tengo, Alberto, porque si la película de Superman Returns es una secuela de la película de Superman The Movie, Estamos hablando de que el Superman de Brandon Routh es el mismo que el de Christopher Reeve. Sí. Lo que pasa es que no está confirmado tampoco. Claro. Eso, no sé tú, Álvaro, tú lo sabes. No está confirmado realmente que sea el Superman de Superman Returns en un futuro en el que se convierte en Superman de Kingdom Come. Exacto, no está confirmado, no está confirmado, pero precisamente por lo que dice Ado, es muy interesante porque el traje recuerda también mucho al traje de Superman. No es que recuerde, es que si tú analizas la foto en alta definición y ves el mallado azul, tiene las micro S. Las micro S fue el primer... Las botas... Y la misma S, el escudo, la misma S. Conceptualmente. Claro. Sí. Es una evolución absolutamente natural del traje de Superman Returns en una versión Kingdom Come. O sea, para mí, eso confirma. Puestos a ilusionarnos, para mí confirma que esto es el Superman de Superman Returns en una fase muy madura, cercana al concepto Kingdom Come. Lo que pasa es que no quisieron hacerla la continuación directa de Superman Returns, sino que querían hacer una versión un poco alternativa. Pero para mí, confirmaría una evolución del Superman de Returns, por lo tanto, el Superman de Reeve. Sí, sí, que no se hace brusco, además. O sea, es una transición que, como me pasó antaño, igual que a tú, Juan Carlos, cuando dijeron, joder, Superman de Kingdom Come, vaya bajona, ¿no? Es que no había otra manera de evolucionar. No, pero se hace muy sencillo de asimilar. Es que cuando ves la primera foto promocional dices, hostia, compro. Totalmente. Y aparte, creo que le dan una oportunidad a Rhodes, como él también dice en sus declaraciones, de poderse despedir del personaje. Porque claro, él dice, cuando yo era joven y me dieron el papel de Superman, yo pensé que esto iba a ser para largo tiempo, ¿no? O sea, él pensó que iba a hacer más películas. Dijo, coño, están haciendo películas de Spider-Man, están haciendo películas de Batman y con continuación. O sea, esto a mí me lo han vendido como algo firmado para 3 películas y 10 años de contrato. Claro, él no pensó que Superman Returns sería una despedida, sino pensó que era el inicio de algo, ¿no? Entonces nunca me pude despedir de alguna manera del personaje, dice, y él ahora mismo lo considera esto la forma de despedirse de una manera, más, digamos, más simbólica, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista, yo lo firmaría para que no fuera una despedida, sino que fuera hasta pronto, o sea, porque si esta imagen, a ver, no nos sacamos muchas pajas mentales, esto lo hemos comentado en foro interno, porque esto no deja de ser una serie de televisión, va a salir entre 30 o 40 segundos, no más, y probablemente no colmará nuestras expectativas, porque esto ha creado unas expectativas enormes, Antonio, ¿no? O sea, tú solo estás con nosotros, ¿no? O sea, has tenido alguna pequeña pérdida por la parte interna de tu cuerpo, ¿no? Digamos que el crossover este del Arrowverso se está superando expectativas, ¿no? Porque normalmente suele ser, o hasta ahora solía ser, un gran anuncio muy grandilocuente que luego cuando veías el crossover en sí pues se desinflaba bastante, ¿no? O que estaba medio que y tal, pero al final llegabas a la conclusión de decir, bueno, pues esto es televisión y esto da para lo que da. Es la conclusión que llegabas, ¿no? Y este año realmente parece que están tirando la casa por la ventana. Más episodios, por tanto más presupuesto, todas las temporadas parecen enfocadas hacia ese cruce, un bombo y platillo realmente inusitado y realmente pues romper ciertas barreras que parecían irrompibles, ¿no? Como el traer de vuelta a Tom Welling haciendo de Clark Kent, porque al principio se rumoreaba que volvía, pero haciendo otra cosa, que dices, son ganas, pero no, vuelve haciendo de Clark Kent, con lo cual pues es alguna cosa que el año pasado, por ejemplo, no se consiguió porque se mencionaba Smallville o se insinuaba Smallville, pero no aparecían propiamente los actores, ni mucho menos, ¿no? Y con el Superman de Brandon Routh, pues es un poco lo mismo, ¿no? Brandon Routh lleva años formando parte de este universo. Parecía fácil, ¿no?, que volviera a interpretar a Superman cuando este universo necesita un Superman o verlo, pero parecía que eso era imposible, ¿no? Y este año pues nos han dicho que no, es imposible, que ahí está, que vuelve, que vamos a ver. Yo creo que lo importante realmente de esto, o si hay algo importante en esto, es que por primera vez realmente vamos a ver Supermanes de diferentes tierras. Ese concepto de tierras paralelas lo vamos a ver en pantalla. Es una cosa que nunca hemos visto aplicado a Superman. O sea, hemos visto un Superman, otro, pero ese concepto que en los cómics es tan habitual y tan propio, ¿no?, de los conceptos de las crisis, ¿no?, de las del 86, las anteriores al 86, incluso las posteriores. O sea, ese concepto de tierras paralelas y 3, 4, 5, 10, 100 Supermanes interactuando juntos, que es algo tan nuclear de DC y tan básico, pues nunca lo habíamos visto en imagen real, y aquí sí. Aquí sí, o sea, es que las fotos de rodaje ya nos están diciendo que vas a tener en pantalla, como mínimo, pues esos dos o tres Supermanes. Y como mínimo, pues un par de Flashes. Y quién sabe si alguno más. Dicho esto, todo esto está muy bien, pero claro, esto es televisión, esto da para lo que da, y está el tema de los derechos, que limita lo que se puede sacar y lo que no se puede sacar, ¿no? Aunque todos los personajes sean propiedad de Warner, pues resulta que cuando uno hace una película, pues hay productores que adquieren derechos, esos derechos luego significa que si otro alguien utiliza esos personajes o esa versión de los personajes, pues toca apoquinar, y las cosas empiezan a complicarse ostensiblemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí estaría un poco la explicación de por qué Brandon Routh no tiene exactamente el mismo traje que en Returns. Porque si hubieran hecho exactamente la misma versión, probablemente pues tendrías que, digamos, pagar algún tipo de royalty de derecho o lo que fuera a los productores de Superman Returns y a la gente implicada concretamente en aquella película, ¿no? Aunque utilices el mismo actor, ya fuera de contrato y fuera de todo, evidentemente, con lo cual, si utilizas otra versión de Superman, pues hasta ahí nadie puede decirte nada, aunque visualmente conecte y evidentemente pues se puedan seguir esos pasos que decíais, ¿no?, para conectar un traje y otro, ese tipo de cosas. Pero a razón de todo esto es por lo que yo dudo que realmente estemos o nos digan claramente que este es el mismo Superman de Superman Returns. Probablemente lo dejen en lo ambiguo, lo dejen sugerido, pero realmente dudo que se diga que este es exactamente aquel Superman. Ojo, Brandon que nosotros lo ha sugerido, ¿eh? Claro, es que yo creo que se va a sugerir seguro. Nadie te va a negar lo contrario, pero nadie lo va a afirmar tampoco. Y lo que te voy a comentar es que tampoco realmente no sabemos hasta dónde han llegado esta gente en lo que pueden y lo que no pueden usar, con lo cual en ese sentido igual nos sorprenden. Pero me refiero, ya Brandon ya ha construido el relato, porque en el post de Instagram de su red social que ha puesto del traje, la frase para presentar la foto fue la frase con la que se termina Superman Returns. Sí, sí, sí. O sea, tú ya tienes construido ese relato, aunque luego en el crossover no lo vayan a tocar, tú ya sabes que, claro, que esto viene de Superman Returns. No, y los guiños que decíais antes en el traje son más que evidentes, o sea, no es casualidad. Sí, o sea, las botas son idénticas, el tejido de la cota de malla, o sea, es que vamos, eso por supuesto que no es casualidad, está buscado aposta y está conseguido. Hasta ahí seguro, pero por ejemplo, el tema este de los derechos yo creo que complica mucho que pudiéramos ver ni siquiera en pantalla pues cosas como pues eso, como el Superman de Christopher Reeve o el Batman de Christopher Nolan, lo complica bastante. Ahora bien, comentaba antes Álvaro el tema de las escenas estas como de burbujitas, ¿no? Yo creo que aquí vamos a tenerlas sí o sí. O sea, vamos a tener algún tipo de algo, llámalo vistazo, llámalo vórtice temporal, o sabe Dios lo que van a sacar de la manga, pero alguna excusa vamos a tener para ver, aunque sean esos flashes o esas imágenes de estos otros productos del universo DC. Repito, no sé hasta dónde podrán llegar. Me sorprendería que incluso así, en forma breve y con metraje, claro, incluso así, llegáramos a ver cosas como el Superman de Cavill, por ejemplo. Me sorprendería un montón. Cada metraje que veamos es lo que tú dices. CW tiene que pagarle pasta a Warner Bros. Efectivamente. Pero eso es lo mismo, ¿no? Estamos hablando No es exactamente sí, lo mismo. Sí, pero no. Básicamente, cuando tú haces una... O sea, tú alquilas... Tú imagínate que eres Warner, ¿vale? Y vengo yo y te digo, bueno, señor Warner, quiero hacer mi versión de Superman. ¿Me alquila usted los derechos? Sí. Y yo te pago a ti por haberme dejado los derechos de Superman. Yo cojo y hago mi versión de Superman. Es mía, esa versión en concreto. Cuando luego vengas tú y digas, oye, quiero usar tu Superman. Genial, ahora me pagas tú a mí. Claro. O sea, tú puedes hacerlo porque eres Warner, pero yo tengo mi versión de Superman. Por tanto, tú tienes que pagarme en mis derechos. O sea, por ejemplo, la gente que desarrolló Smallville, Miles Millar y Alfred Goh, etcétera, o sea, toda esa gente, ellos desarrollaron su versión de Superman. Y por tanto, cuando quieras usar eso, tendrás que utilizarlo. Es igual cuando mucha gente dice, no, es que Stephen Amell podría estar en la Liga de la Justicia en el cine y tal y cual. Sí, pero tendrías que pagarle a Mark Guggenheim, a Greg Berlanti, a toda la gente que desarrolló la serie, por ejemplo, además de alguna otra complicación extra que podría haber, ¿no? Entonces, bueno, pues como al final sí que es verdad que la casa madre es la casa madre y la CW pues es una cadena de Warner y todo eso muy bonito y tal, pues no se descarta que en esa escena, digamos, de vórtice, burbuja, lo que sea, pues veamos cosas. Más fáciles, por ejemplo, con series cuyos derechos a lo mejor pues ya estén extintos, o por ejemplo que veamos algún tipo de flashback del... del Batman de los años 60, por ejemplo, ¿no? Que son series pues, que de tan antiguas que son, pues probablemente los derechos pues ya sean de la propia casa madre o mil cosas por el estilo, ¿no? De hecho, en la primera escena que escribía Álvaro en su momento, ahí fue la primera vez que vimos, por ejemplo, el Flash de los años 90, que luego ha aparecido, digamos, tal cual, brevemente, pero ha aparecido tal cual, ¿no? Entonces, por eso digo que no sabemos realmente hasta dónde pueden llegar. Realmente, ¿no? O sea, no sabemos hasta dónde pueden llegar, ¿no? A mí me haría mucha ilusión ver a Dean Cain, por ejemplo, pero no creo que... Pues mira, te voy a dar, Antonio, una noticia de ultimísima hora que lo estáis, bueno, los que estén viendo él, escuchando. Resultado. Escuchando, mejor dicho, el podcast, en cualquier momento pues se van a enterar, pero vamos, esto está pasando ahora en directo. Se supone no. Steven Amell subió una imagen en el día de ayer donde se veía súper demacrado ahí, como que le habían dado una paliza y se está rodando actualmente Crisis. Y se ha percatado la gente de que al fondo detrás hay una lista de nombres de personajes del crossover, ¿vale? Hay tres Lois, ¿vale? Lois Lane, que es la de Tyler Hoechlin, Lois Lane confirmada también, que es Erica Durance, la de Smallville. Uh-huh. Y la tercera no será Terry Hatcher, de Lois y Clark. A saber. Y ojo, que esto es lo más gordo. Hay dos Lex Luthor. Así que nos está mintiendo. Y además es que al lado del. Porque pone uno Lex, que imagino que es el de John Cryer, y sí, el otro. Es Lex y parece que pone Smallville. Nos está mintiendo Michael Rosenbaum, porque, bueno, ya sabéis que Michael Rosenbaum ha desmentido que va a estar en el crossover. Sí. No sé, yo lo dejo ahí. Hombre, podría ser, porque al final, a ver, podrían estar jugando al despiste, pero vaya, fue bastante claro y bastante radical en sus declaraciones. Básicamente vino a decir... Yo te digo una cosa, Juanca, en la última Comic Con en la que participó Tom Welling y Michael Rosenbaum, ambos dijeron que no iban a participar. Y a los tres días confirmaron a Tom Welling. Pero pregunto yo, ¿qué hubiera sido más pelotazo? ¿Haberse guardado a Tom Welling y a Erica Durance en la recámara que guardarse a Lex únicamente, ¿no? O sea, ya, pero es que tienen que venderte también el crossover de alguna forma. Y la expectación de ver a Tom Welling, pues la gente se viene arriba. De hecho, conozco mucha gente que va a ver solo el crossover por ver a Tom Welling de nuevo como Clark Kent. Entonces tienen que vender un poco la serie. Realmente, esto estaba confirmado, pero en la imagen esta de Steven Amell, la que hay detrás de los personajes que estaba hablando antes, pone Baby John, que es John Kent, obviamente. Mm. El hijo de Tyler, el Superman de Tyler Hoechlin. Y la Lois de Elizabeth Tulloch, que ya estaba confirmado, pero bueno, nos lo vuelven a confirmar esta imagen, pone Baby John. Sí, pero eso entra en continuidad, ¿no? Sí, quiero decir, claro. El año pasado establecían que iban a tener un bebé, pues es normal que haya un Baby John por ahí, efectivamente. No sé, yo lo que quería comentar una cosa antes de que se me pase, esto de la edad, que luego se me pasan las cosas, que es, independientemente de todos estos dimes y diretes de entro y saco aquí este actor de las series de televisión, que bueno, siempre está bien, ¿no? Que haya ahí, bueno, pues la gente esté motivada y que la gente tenga hype y tenga emoción por lo saber. A mí lo que no lo que no deja de sorprenderme es que hay como una especie de regla no escrita, ¿no? De que la televisión y la gran pantalla no se tocan. Y yo todavía estoy en shock que se haya producido esto por un tío que ha sido Superman en la gran pantalla, con mayor o menor fortuna para Warner Bros. Y para DC, que estemos, que lo tengamos en una serie de televisión. Porque bueno, estamos hablando de Welling, pero Welling viene de la tele, pues este que viene de la tele, de Kane incluso, ¿no? Viene de la tele. Todo el mundo viene de la tele, ¿no? Entonces, parece que en ese mundillo, pues te tocas y no pasa nada. Pero nunca se ha tocado la tele, la televisión y la gran pantalla. Y yo no dejo de estar todavía perplejo que aunque sean 5 segundos que vamos a Brandon Routh, tenemos a un Brandon Routh de la gran pantalla. Para mí es todo un acontecimiento. Que lo verás más de 5 segundos. Sí, ¿no? Pero ya con que aparezca, para mí se rompe un poco esa regla no escrita de que televisión y la gran pantalla pues nunca se tocan, nunca se dan la mano, ¿no? Para mí no ha dejado de sorprenderme desde que se anunció Brandon Routh. Lo descartaba, por supuestísimo. Yo siempre pensé que Brandon Routh nunca jamás iba a poner el traje de Superman. Para mí creo que es todo un acontecimiento eso, que si eso sirve de pistoletazo de salida para que esto en un futuro pues sirva para que en un momento dado en la gran pantalla puedas ver a un personaje de televisión que ha dado el do de pecho, me parece absolutamente excepcional. A ver, antes de nada, presento a Alex, que se ha apuntado en último momento al podcast. Hey Alex, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, todo bien, aquí estamos, que es bastante, para conforme está yendo el día, bastante es poder estar aquí con vosotros un ratito, bueno, para debatir estas cosillas. Estamos hablando de Superman de Road, como se está escuchando Alberto. ¿Has visto la foto, no? Sí, sí, espectacular. O sea, me parece una pasada, ¿no? Ya más también por la foto, ¿no? Por lo que se significa esa foto un poco, ¿no? Que es lo que estaba contando ahora mismo Alberto. Parece brutal. El tío tiene una presencia. No sé cuántos años tiene este chico. Debe estar los 30 y algo, ¿no? Lo miramos, pero yo creo que está por los 30 y pocos, ¿no? ¿Verdad? No sé, pues pensaba que era un poquito más mayor. No sé, el tío tiene una presencia brutal. Las últimas imágenes estas que ha salido, que sale con Hawkling. Es del 79. No, parece. Pues mira, 39 años tiene. Sí, decía eso, que las fotos estas últimas que aparecen los dos juntos, que aparece con Hawkling, vamos. Parece un Funko para. Es que flaco favor le hacen a Hawkling la primera foto con Welling y la segunda con Rhodes. Es que, correcto. En la que aparece con Welling, tío, hasta Tom Welling, que ese sí que está viejuncete, nano. Es que dices, joder, tío. Vale, tú ponte el traje. Tú si no te lo pones, no pasa nada. Bueno, yo voy a lanzar, nunca mejor dicho, una lanza a favor de Tyler. Es verdad que físicamente yo creo que no es nuestro Superman favorito, lógicamente. Pero como Superman, como personalidad de la que debe ser Superman, yo creo que cumple perfectamente las expectativas. De hecho, yo nada más lo vi proteger a un par de ciudadanos en, no sé si era Metrópolis, y sonreír y guiñar a esos ciudadanos e irse. En ese momento a mí me atrapó ese Superman de Tyler Hoechlin, y es verdad que el traje pues no es el mejor. Yo odio esa capa. Odio esa capa de quita y pon, es que no puedo con ella, que encima se la han puesto a Supergirl esta temporada con el traje nuevo, es que no lo soporto. Entonces cuando vi el traje de Brandon Routh, lo primero que me fijé fue en la capa, y es una capa perfecta, está metida por dentro como debe ser. Pero claro, yo, Tyler, sí, vale, nos podemos, la coña esta que salió en su día de Twitter con el culazo y todas estas cosas, pero bueno, como Superman creo que ha cumplido perfectamente, y es verdad que se ve también a Tom Welling, que es un bicharraco. O sea, el mucha gente se está diciendo que está gordo, por cierto, y a ver, no está en su mejor forma, es cierto. Pero yo puedo dormir en su brazo. No estaba en su mejor forma hace unos años, tío. Ahora está perfecto, macho. Yo lo veo tocho. Si el traje, año y pico, claro, si el traje increíble. No canta mucho, me preocupa el traje que le puedan poner. Si al final lleva traje, ojo. Que no va a llevar traje. Estoy convencido yo creo que no. Yo creo que no va a llevar traje. No, pues es una pena. Yo creo que va a hacer de Clark Kent. Yo creo que sí. Yo estoy con Ados, sí. Pues es una pena. Hombre, es lógico, pero es una pena. Bueno, lo lleva mejor que Jor-El actualmente. Hombre, Jor-El. Estoy con Antonio al 100%, tío. Sería un desperdicio tenerlo sí. ahí y que por un momento, aunque fuese de refilón, tío, no lo vieras con el traje. A ver, analicemos un poco eso. Recordemos que Tom Welling estuvo 10 años interpretando a Clark Kent, que en el último capítulo se tenía que vestir de Superman y no se vistió. Renego, lo recuerdes porque el chasco todavía me duele. O sea, así que no tengo nada más que decir. O sea, que si no lo hizo cuando estaba en forma y que era joven y que tocaba y que estuvo 10 años para prepararse ese momento. ¿Tú crees motivo, que? Tío, para sacarse la espinita esa. No, este siempre se dijo que no quería vestirse de Superman. No se vistió entonces y por eso mismo yo dudo que se vista ahora. Lo dudo, vamos, un huevo de parte del otro. Sí. Además. Bueno, aquí entra un poco lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se guardan en plan sorpresa y qué es lo que realmente están utilizando para promocionar el crossover, ¿no? Yo creo que están gastando más en promocionar el crossover que realmente sorpresas nos guarden para el crossover en sí, ¿no? Con lo cual, si Tom Welling fuera a llevar traje, yo creo que lo habríamos visto ya. porque sería pues todo un atractivo, porque sería probablemente estas series se ruedan en buena parte al aire libre, se filtran fotos a tutiplén, con lo cual si Welling fuera a llevar traje posiblemente lo habríamos visto ya. Y hemos visto fotos suyas con un look totalmente casual Smallville, ¿no? Pero no con traje, ¿no? ¿Qué traje le correspondería? Apuestas. Hombre, una serie de cómics, lo sabéis perfectamente, después de Smallville, que continuaba y llevaba un traje que era en parte New 52, en parte Superman Returns. De hecho, la S que llevó y el traje que llevó al final de la serie era Returns. Sí. Era Returns, totalmente, total. ¿No? Pero bueno, a partir de ahí todo vale, ¿no? A ver, hay un dato que hay que decir, que se supone que nos van a contar lo que pasó con ese Clark Kent los 10 años después. Es decir, que ya es Superman. O sea, ¿qué traje tiene que tener por cojones? Lo que pasa es que no sabemos si lo vamos a ver, claro. Oye, Álvaro, hay un vídeo que te quiero preguntar, tú que estás al milisegundo de esto, el Arrowverso, que circulaba, que lo he visto de pasada, no sé si en Instagram, que reconectaba la serie de Flash, la del Arrowverso, con el principio de Smallville. Eso que es un fan-made, ¿no? Sí, sí, tiene que ser fan-made, sí, sí. Ah, eso no es oficial. El principio, imagino que te refieres a los meteoritos, sí, y todo esto. Efectivamente. Sí, no, eso es fan-made, pero tienen la oportunidad en este crossover de explicar algo o relacionarlo con algo. Igualmente yo pienso que Smallville es una tierra, no sé qué tierra, qué número le darán. Se decía que podía ser la Tierra 90 de ese Flash de John Wesley Shipp, porque si recordáis, en Elseworlds, la primera escena de Elseworlds salía el Green Arrow de Smallville muerto. Entonces todo el mundo decía, hostia, pues Tierra 90 tiene que ser la de Smallville. No lo creo. Yo creo que la Tierra de Smallville es otra, y que, bueno, por casualidades de la vida, en Tierra 90 pues tienen el mismo traje de Green Arrow de Smallville, que al final fue una referencia, una tontería, que por cierto, es otro actor que también parece ser que se está contactando para que aparezca, Justin Hartley, que aparte de Green Arrow, fue Aquaman en ese piloto que no vio luz nunca. Sí, pero ahora está a tope en This Is Us, y no sé yo si está muy por la labor. Y además está muy bien valorado, Antonio, en esa serie. Exacto. No, es que está genial en esa serie. Está muy bien en esa serie. Y bueno, por poder todo puede ser, ¿no? Pero no es el caso como, por ejemplo, de Dean Cain, que aparte de defender a Donald Trump en Twitter, pues no está muy ocupado el hombre, ¿no? Justin Hartley, lo que ha dicho, que además lo último lo dijo en el día de ayer, que él está dispuesto. Lo que pasa es que no está dispuesto a ir sin guión y sin un papel. Lo mismo que ha dicho Lex Luthor. Claro. Es que al final yo entiendo a todos esos actores que dicen, coño, si no sé cuánto voy a cobrar, ni cuánto voy a aparecer, ni qué papel me van a dar, ¿para qué? De todos modos, nos venimos muy arriba, y es normal porque estamos hablando de cosas fantásticas, ¿no? O sea, volver a ver a Tom Welling, volver a ver a Brandon Routh, está genial. Pero esto va a dar para lo que va a dar, o sea, que son 4 capítulos, o sea, y los protagonistas no van a ser ninguno de estos. Los protagonistas deberían, por lógica, ser el Barry Allen de la serie de Flash, claro, evidentemente Cisco. El sí, sobre todo Cisco a tope. Pues yo creo que Cisco va a morir, de hecho. Qué bajona, tío. Acabas de dar a Alberto. Hay varios, yo tengo varios candidatos, pero además de hecho el Pedowitz que es el que dirige todo CW y tal, ya confirmó a inicios de verano que iba a morir bastantes personajes, así que Cisco, oye, probablemente Atom, probablemente lo más lógico es que muera Ray Palmer, claro. ¿Y no creéis que podría ocurrir que fusionaran las tierras de Supergirl y las de Flash y Arrow? Porque es un coñazo esto de cruzar universos y tal. Va a pasar, de hecho, claro, sí, es que al final en los cómics es la conclusión final. Claro. Y es la oportunidad perfecta para dejarse de tonterías de que Supergirl esté en otra tierra, de que Black Lightning esté en otra tierra. De hecho, Black Lightning también va a aparecer. Y es que, lógicamente, es la oportunidad perfecta para decir, mira, todo en una tierra y se acabó. Incluso decir, oye, Smallville también es de esta tierra. Y yo quedé, ya pueden fusionar un poquito más complicado. Pero en Black Lightning, en la serie, hay un Superman y hay un Batman y hay unos superhéroes de DC. ¿Es una tierra alternativa? Se ha mencionado a Vixen y a Supergirl, se mencionaron, pero realmente nunca han salido ni ha habido muchas referencias a ello, así que no hay mucha importancia en eso. Porque una pregunta que tengo, ¿cómo sigue operativa esa serie todavía de Black Lightning? O sea, ¿realmente la ve alguien? O sea, ¿realmente es aburrida? Lo que pasa es que, Juanca, el tema es que defiende a, vamos a decir, una minoría que son los afroamericanos, que no se ven representados en muchos tipos de serie, cada vez más, ¿eh? Y eso está genial. Pero Black Lightning, joder, al final es el superhéroe negro por excelencia en televisión. Y hay muchos afroamericanos que siguen Black Lightning. Es verdad que yo la dejé en la segunda temporada porque me parece una serie... Es que es muy aburrida, tiene un ritmo muy lento. Ahora en la tercera temporada iba a estar interesante porque iban a introducir lo de Markovia, los metahumanos, podríamos ver a otros personajes interesantes de DC, tipo Terra o Geofuerza y todo esto, es que pueden estar bien. Pero realmente la gente lo que está esperando en Black Lightning es que, yo que sé, que saquen los Outsiders también, que, bueno, Antonio lo sabrá perfectamente, que los Outsiders son muy importantes para el personaje de Jefferson Pierce en sí, y tienen que darle un poquito más de salseo, de salsita a esa serie, porque realmente es una serie muy aburrida, que redunda siempre en lo mismo y que también... al final es una serie de la Arrowverse. Es que siempre es lo mismo, va a pasar con Batwoman, siguen unas mismas pautas y un mismo ciclo, que eso al final está acabando de cansar a la gente, y yo por eso más... Ahora estoy con DC Universe a muerte, y es lo que toca. Yo creo que probablemente la etapa de aficionado a la Arrowverse ha ido evolucionando, la gente quiere otro tipo de contenido, quiere otras cosas, que DC Universe, por ejemplo, lo está dando ahora con Titans, con Doom Patrol, uh-huh, o con Stargirl en el futuro, lo ha hecho también con Swamp Thing, que al final está cancelada, pero también muy buen producto. Entonces, claro, la gente quiere otra cosa, y que te vuelvan a hacer ahora una serie de Batwoman, y Batwoman pues va a ser lo mismo, villano episódico, vendrá pues el hijo de Lucius Fox, es el tío de la silla, el informático, lo típico, es que siempre lo mismo, y al final esa fórmula pues cansa. No, y que además yo tengo la sensación también de que CW efectivamente, o sea, ha hecho versiones muy muy libres de los personajes basadas en ese esquema que tú mencionabas y tal, y lo ha ido replicando una y otra vez. Sin embargo, el DC Universe, mejor o peor, lo que hace son adaptaciones de la fuente original. O sea, ahí realmente sí que están adaptando los personajes originales, mejor o peor, o más libremente o menos, pero no hay un esquema repetitivo, no tiene nada que ver Doom Patrol con Titans o con Swamp Thing. O sea, realmente son series totalmente diferentes, cada una de su padre y cada su una madre, con su impronta, efectivamente. Sí, exacto, e incluso me atrevería a decir más cuidadas a ese nivel de decir, bueno, menos episodios. Un producto, digamos, que cuenta su propia historia sin necesariamente depender del vecino, ¿no? Y para otro, es que y para otro target de personas, ¿eh? Aparte, para otro target de personas. Ay, más adultos. A mí las películas, la serie de la CW, con todo mi respeto, mi cariño, yo os quiero con pasión ribereña a todos los que os gusta, no son series... No son series ¡pasión ribereña! Sí, sí. No son unas series que me atrapen para nada. O sea, solo he visto los capítulos que me parecen interesantes. Por lo tanto, y Titans me encanta y no, la voy a ver siempre que pueda. Lo que quiero decir con esto es que el target es muy distinto. Yo entiendo que la CW es un target para unos teenagers y la otra es un poquito ya para los que ya peinamos canas o ya ni peinamos. Y que CW yo creo que ha ido a por un esquema de serie de 22 o 20 no sé cuántos episodios al año. Y eso es insostenible, o sea, para realmente, digamos, tener una trama que te atrape. Porque, por ejemplo, yo en Flash o Arrow o incluso Supergirl últimamente no tanto, pero bueno, de cada temporada puedes salvar a lo mejor 3-4 capítulos, o hay líneas argumentales, hay conceptos, hay cositas que dices, hostia, esto mola, o este capítulo ha estado genial. Pero eso no se puede estirar 22 capítulos, totalmente. No se puede. Y yo creo que las series se resienten de eso, porque a veces... O sea, no son todas iguales. O sea, me refiero a capítulos de Flash que son fantásticos y capítulos que son auténticos desastres. Y con Supergirl igual. De Supergirl la proporción de desastres es más grande. Pero cuando es buena, ¿vale? O sea, pero no se puede aguantar eso 20 y pico episodios. O sea, eso es un esquema que no se puede llevar. Alex. Sí, no, era básicamente lo que estaba diciendo Antonio, que el problema, yo creo que esa es la madre del cordero, que el problema de estas series precisamente es eso, es la duración de las temporadas. Enganchas alguna trama con dos o tres capítulos buenos, pero se queda en eso. A partir de ahí ya es relleno, es farfolla y se te hacen, vamos, larguísimas las temporadas. Yo creo que a mí creo que a muchos nos ha pasado eso, que hemos empezado a verlas todas y te has ido quedando en la segunda, la tercera temporada de muchas series. Yo creo que con la que más he tirado ha sido con Arrow, pero al final es que es repetitivo y aburrido. Porque tú, Alex, lo que echas de menos en este crossover es que pudiera haber, por ejemplo, personajes de la serie Gotham, ¿no? Pues ojo, que yo creo que va a haber una referencia por ahí. No me va el micro, no se me oye, ¿no? Hombre, ese Batman bueno que tuvimos al final de la serie. Bueno. No me habéis dicho nada del Batman de Kevin Conroy. ¿Qué os parece? Contadme. Eso es verdad. La gente por el podcast no puede verlo, pero vosotros podéis ver que cada vez que me lo nombráis, los pelos, mirar, ¿eh? Los pelos. Sí. Otra cosa, quedan personajes por comentar que se han confirmado. Entre ellos, el Robin de la serie de los 66, el Bart Ward. Este que debe estar, bueno, ya tremendo, ¿no? Siguiente. Este hombre lo van a desembalsamar o algo para que salga en la serie. ¿O? Sí, no, y se comió la Batcueva y ahora pues. Y no descarta. No se descarta exhumar a Adam West tampoco. No se ha descartado en forma de momia. Lo que molaría que le pusiera la voz. Sí. A mí lo que molaría que hiciera una recreación por ordenador, te lo juro, ¿eh? Luego lo comentamos. Una recreación por ordenador de Adam West, tío. Sería la puta bomba. Sí, ¿no? Con su barriguita y sus planes. Estaría gracioso. Sí. Gloria, el que también está confirmado es Kevin Conroy, que es el que ha dado la voz de Batman en las diferentes series de animación y demás. Y comentaban que igual Mark Hamill, que ha dado la voz de Joker en un montón de interpretaciones del personaje, también se comentaba que igual podría salir. Eso también estaría chulo. Me muero, vamos. Es que me muero. Pero Mark Hamill haciendo de qué. De bebiendo Joker. Leche. Bebiendo leche de un bicho verde, de un bicho raro, ¿no? Ahí mamando leche verde. Hijos de puta. Sí, sería muy lamentable. Hombre, sería menos lamentable verlo disfrazado de Joker haciendo así un Joker histriónico que haciendo lo que hizo en el episodio 8, que fue putamente lamentable. No, es que cada vez que hablo de Mark Hamill me acuerdo de un celebrity de estos de Muchachada Nui, que había de Mark Hamill, que decía, soy Mark Hamill, tengo muchos registros, puedo hablar con enanos verdes, puedo reventar estrellas de la muerte, también puedo hablar con enanos verdes. Ojo que cuando salió en el Arrowverso como Trickster, lo hizo realmente bien, ¿eh? Que era también su papel en la serie de Flash de los 90, volvió como Trickster en The Flash actual y fue de los mejores villanos episódicos que hemos tenido probablemente. Sí, yo creo que es mejor actor ahora que antes. Segundo, sin duda, no te quepa duda. Sí. Además es un showman, es un presentador de puta madre. Sí. O sea, realmente cuando en las convenciones se encarga él de presentar un evento o de dirigir unas charlas, ¿no? Pero ya sabes, animar un evento o presentar un tipo de gala y tal, el tío es un auténtico showman. O sea, es un tío que está de vuelta de todo, que ha superado ya el trauma de estar encasillado como Luke Skywalker y está ya un poco, me la sopla todo y soy feliz con ello. Sí, pero eso al final es lo que le ha dado de comer prácticamente todos estos años, ¿no? Sí, pero bueno, luego el hecho, yo creo que también le ha hecho mucho bien el hecho de ser reconocido como actor de doblaje y el hecho de haber interpretado al Joker y que la gente no solo le recuerde ya por Luke Skywalker, sino también por haber sido el Joker y porque la gente le pide que haga la voz del Joker y le piden tal, ¿no? Eso yo creo que en ese sentido. Sí, pero es ello, haciendo una analogía no muy acertada, es como el David Hasselhoff. Ya, David Hasselhoff ya tampoco lo encasillas ya en el coche fantástico. No te creas. Es un dios. Un dios. Pasa que David Hasselhoff. Que pulula por ahí. David Hasselhoff se ha autoparodiado tanto a sí mismo que ya, o sea, yo creo que hoy en día se ha redimido a base de la autoparodia, ¿vale? O sea, Mark Hamill se ha redimido porque, por eso, por la interpretación del Joker, porque la gente le ha valorado, pero Hasselhoff es que realmente lo que ha hecho es la autoparodia, ¿no? Y ha convertido un imperio en eso, ¿no? Y el tío, ojo, que el tío sigue sacando discos, ¿eh? Y lo peta en Alemania y tal. Es un dios, en Alemania es un dios. Sí, o sea, que poca broma, ¿eh? Que el su, tío, mejor su mejor interpretación fue el vídeo de la hamburguesa. Hostias, ese fue brutal. Torrijado total. Bueno, Álvaro, no sé si tú serás más informado o no. De Linda Carter no hay confirmación, pero todo huele a que podría aparecer como Wonder Woman, ¿no? Eso sí que está ahí, lo hemos comentado por encima. Pero de John Wesley, el Flash de los 90, ¿ese está confirmado? Porque yo he visto noticias. Está confirmado. Confirmado, ¿no? Sí. Confirmado. John Wesley sí volverá, como ya apareció en Elseworlds. El monitor se lo quitó de en medio, yo creo que lo mandó a otra tierra chasco, o lo que sea. Fue un chasco el cupón, ¿eh? Sí, porque salió 5 segundos, literalmente. Aunque tuvo una de las mejores escenas de ese crossover cuando le dijo a John Deagle: oye, John, ¿te has dejado tu anillo en casa o algo así? Sí, y eso fue, como, sí, ¡Dios! Sí. ¡Dios! Un ventazo. Sí, claro, sí. En relación a John Stewart. Y ojo que se está diciendo que puede haber más referencia a John Stewart en este crossover y con John Deagle como Green Lantern, que bueno, de otra tierra, obviamente. Pueden pasar mil cosas, yo lo veo eso muy muy complicado. Hombre, sobre todo es que a CGI, es que no van a poner un CGI para un Green Lantern, no tiene tanto presupuesto la CW para hacer eso, pero bueno. Pero a ver, yo estoy seguro que este crossover tendrá un momentazo, que habrá un plano general donde vas a ver ahí a todo Dios. Y a ver, en Flash hemos visto CGI muy bueno en algunos episodios, muy muy bueno, o sea, y otros muy malos también, ¿no? también, pero era CGI igual, o sea, aquí habrá, en algún momento tiene que haber un plano así, en plan reunión típica de crisis, donde esté todo Cristo y habrá mogollón de personajes que no van a tener ni línea, pero que los vas a ver así de lejos. Entonces, ojalá, ahí sí que me encajaría un John Deagle Green Lantern, por ejemplo, porque es la típica escena que está pensada para que los fans empecemos a pensar: mira. Así. ¿Y tema de villanos, que no lo hemos tocado? ¿Quién apostáis? Bueno, Reverse Flash está confirmado, claro. Y Lex Luthor, pero yo creo que Lex Luthor va a formar parte de los buenos. Me da a mí que Monitor quiere a Lex Luthor para que se una a su ejército, vamos a decir, para enfrentar al Anti-Monitor. Es que realmente en Crisis los villanos no actúan demasiado como villanos, sino que son como más personajes, pero realmente no es su fiesta, o sea, no están realmente haciendo de villanos propiamente, sino que como el villano máximo es el Anti-Monitor, los demás están por ahí como intentando sobrevivir como los demás, porque en definitiva, cuando se destruye una tierra, se destruyen los héroes y los villanos, claro, con lo cual muchos de ellos tienen que ponerse las pilas, porque si no se van al garete rápidamente, ¿no? Porque de hecho, en los cómics, perdona Juanca, en los cómics lo que pasa es que los villanos intentan aprovechar la situación de desmadre con el liderazgo de precisamente del Lex Luthor y de Brainiac, intentan ahí pues liar la parda, aprovechando que los héroes están a otras cosas, pero al final es lo que dice Antonio, se tienen que reunir y se tienen que ayudar entre ellos para enfrentar a la amenaza. Y encima es que Lex Luthor últimamente en los cómics, en películas de animación, es que siempre está más del lado de los héroes al final. Sí. Que de villano. Entonces yo creo que van a hacer algo así como que el Lex Luthor de John Cryer lo quiere el Monitor para algo. De hecho, Monitor no lo va a resucitar por ninguna razón. Lo necesitará para algo importante, de hecho. Y también se confirmó, Juanca, a Ryan Choi, al nuevo Atom, que además dice que va a ser un personaje muy, muy importante en el crossover. No, personaje para ver unos cuantos. No sé yo si esa imagen que decís de todos reunidos, bueno, es un must, ¿no? Lo que queda claro es que el baluarte es ponernos a todos juntos. Lo que no sé, yo no veo, yo que sé, sí podría ver a los dos Supermanes, a Hawkling y a Ruth, pero no veo a Clark, Tom Welling por ahí en posición de batalla, digámoslo, ¿no? Yo creo que va a ser con su camisa de cuadros. O sea, yo lo veo más como pues yo no lo descarto, pero de todos modos, claro, no sabemos qué papel va a jugar cada uno. Igual en la tierra de Smallville están de paso y Clark está ahí todo feliz en su granja. Y, ¿qué pasa? ¿Queréis un vasito de leche? A mí me da la sensación de que el tema de la tierra de Smallville va a ser más un cameo que un personaje de peso. Y en el caso concreto de Brandon Road, que sí que es un actor que ya estaba ligado al universo CW y que se ha preparado físicamente para llevar a cabo el ponerse ese traje, sí que se va a aprovechar y sí que va a aparecer con más peso. Y te digo yo, Juanca, que CW no se va a gastar dinero en un traje para que salga 5 segundos. Efectivamente. Exacto. Y de hecho se está rumoreando, estos son rumores, pero bueno, no creo que al final salga, que quieren hacer una miniserie de Brandon Ruth. ¿A quién hay que sacrificar? Yo al principio pensaba que no, porque lógicamente es una idea es complicada y tal, pero tened en cuenta que él deja su papel de Ray Palmer, ya no va a salir más como Ray Palmer, y además por cosas del guión que no le han gustado al mismo Brandon Routh, se va a él, no es que lo echen, es que se va a él. Y claro, hacer un traje tan bueno, porque hay trajes en el Arrowverso que dan puta pena, hacer un traje tan bueno solo para un crossover, Es muy, muy, muy raro. Y claro, la idea de la miniserie está ahí. Ojo, que además es que lo podría producir, yo qué sé, HBO Max, que sí que tiene dinero cuando venga y que no forme parte de CW, sino otra plataforma o DC Universe que tienen más pasta y tienen más recursos que CW. ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que matar? O sea, sí, eso. O sea, dímelo ya, porque me cojo ahora mismo el cuchillo jamonero, me bajo a la calle y lo mato. O sea, yo firmo ahora mismo, vaya. Madre mía, eso sí que sería de paja de sangre. Lo que queda claro es una cosa. El concepto crisis en tierras infinitas se vaya a llevar a cabo como concepto, pero no como réplica exacta, porque claro, evidentemente los universos son diferentes, la envergadura no se puede llevar a cabo en una serie series de la CW. Entiendo que el concepto, que es esencialmente universos que se van destruyendo y que al final la idea final es que confluyan en un único universo, ese es el concepto al que se quiere llegar. Efectivamente, el villano va a ser el Antimonitor, eso está confirmado. Vamos a tener personajes como Paria, que también es parte de la estructura de los villanos, pero evidentemente no vamos a tener una Supergirl muerta por ahí, no vamos a tener elementos que son muy clásicos dentro de estas crisis en las tierras infinitas. Vamos a ver quién va a morir y quién no va a morir. Habéis dicho que va a morir el Cisco. Pero bueno, a ver, ¿a quién le importa, no? Es como si moría Brainiac 5, ¿no? El de la Supergirl. Hostia, bueno, pues te digo una cosa, que el Cisco sí es un personaje que la gente le tiene cariño, ¿eh? En general. Alberto creo que no, pero... Yo tengo muchísimo cariño. ¿Y el del iPad va a morir o no? Por Asturias se le adora. Alberto, bueno. Eso porque tiene un pelazo. El pelazo que tú no tienes. No, pero es verdad que a Flash ya hace tiempo que le sobran un montón de personajes secundarios, ¿eh? O sea, sí, guay un poco de limpieza y de renovación, ¿no? Además son personajes... Flash es una serie que se ha apoyado completamente en la historia de... Y Supergirl también. O sea, en la historia de los secundarios. Y cuando esos secundarios están quemados, pues igual no es mala idea. Es decir, me busco una excusa, lo quito de en medio y de paso les doy un final dramático, ¿no? Y Cisco es uno de los más explotados, evidentemente. Porque le han buscado novias, parientes, suegros y le ha pasado de todo al pobre. O sea que... Yo creo que Cisco muere seguro. Atom muere seguro. Hay alguno más. Es que, claro. Vamos a hablar de los Supergirl. A ver cuántos mueren. O sea, Olsen debería morir. Olsen debería morir. El pavo del iPad podría morir también. Vamos a empezar por Supergirl, empezando por los productores, directores. Joe Wing y Mon-El sería de los únicos personajes que no me cargaría en Supergirl. Todo lo demás, Napal. Ojalá verlos, Mon-El no salen, ¿no? Se dice, se sabe, no, pero... ¿Mon-El aparece? No creo, pero ojalá. No creo, pero vamos. Era de lo poco que se salvaba, porque el tío es muy buen actor y el personaje se le pilla cariño. Es muy... Pero todo lo demás... Lo que me da impulso a mí para esta temporada es coger el personaje este fundamental que han agregado ahora, que es la hermana de Olsen. Y a mí descolocado ese personaje. Ahí hay un trasfondo... Ahí va a tener mucha historia eso, ¿eh? Sí. Pero Estaba grabando para el crossover. También Sara, la hermana de... Sí, la hermana de Olsen, claro, si es que es la que va a vencer a Antimonitor, ¿qué te crees? Porque a ver... Es un buen momento, la pena que los espectadores ahora no puedan ver la cara de Alberto. Alberto, tampoco te quejes tanto, tío, de reseñar Supergirl que vuelve el del iPad, tío. Güey, Will, tío, o sea, no te quejes tanto, tío. Chaval de menos, ¿a que sí? Bueno, para acabar, y pregunta final, y luego hacemos repaso de cuándo son las fechas de los estrenos de los diferentes capítulos. ¿Creéis que existe la posibilidad remota, prácticamente infumable y lógica, de que tuviéramos un riff por ahí hecho por ordenador o una imagen de riff en algún punto, un Michael Keaton, un Adam West, algo así como muy ya de la sorpresa final, la traca final? Como mucho la escena de burbujitas que decíamos antes. Eso es una cosa de echar un pino, tío. Como mucho. Yo creo que eso va a ser lo que dice Antonio. Sí. No lo veis de ninguna de las maneras, una pequeña recreación por ahí del Superman de Reeve, ni de coña. A mí me vale pasta. Y que me parecería hasta una falta de respeto y todo, tío. O sea. No, pero es que para un proyecto así es. No, es que además no sé. Primero vale una pasta, si no lo haces bien, desecharían al cuello y que vas a hacer una recreación. Se hizo en su día, no sé si lo recordáis, en qué crossover fue, me parece que fue el de Invasión. Que dibujaron o diseñaron como espectros de varios personajes de Arrow que han sido importantes para Oliver, y salía Roy y salía Moira y Malcolm y tal, y algunos es que quedaban fatal hechos, porque claro, otros sí habían prestado su imagen para grabar, o simplemente eran imágenes recicladas. Pero me creo que recordar que era el de Tommy Merlin, me parece que el cuerpo estaba de una forma y la cabeza recortada súper mal y quedaba fatal. Así que yo prefiero que no lo hagan y que aparezcan una burbujita de estas. Yo sí, me doy satisfecho. Si esto fuera una superproducción para la gran pantalla, claro, quién sabe, ¿no? Pero yo sí, un personaje que tengo claro que no va a salir va a ser Riff. ¿Por qué? Joder, porque los derechos de Riff deben estar blindados. Estamos esperando todavía por una prime 1 de Riff. O sea, que imaginaros. No llames al mal tiempo, ¿eh? Bueno, y con todo esto, ¿cuándo se estrenan estos capítulos? Pues venga, vamos a empezar. El primero de los capítulos será el de Supergirl, domingo 8 de diciembre del 2019. El segundo, que es el que más espera Alberto, será en Batwoman, lunes 9 de diciembre de 2019. Esos los saltáis, ¿no? Eres mala peña, tío. El tercero, este te dejo. ¿Es necesario verlos todos para coger el crossover? Claro, o... claro, habrá que verlo, digo yo. Vas a tener que ver un capítulo de Batwoman. Convéncete, ¿eh? El tercero va a ser el de Flash, el martes 10 de diciembre, por lo tanto, en domingo, bien, lunes y martes tenemos los tres primeros capítulos. Y esto ya nos dejan aquí el frenazo hasta Arrow, que será un martes 14 de enero de 2020. Y es Legends, una putada, tío. Y Legends va a ser el último, va a ser Legends, tío, de verdad, me lo dicen en serio. Sí. Da igual, los capítulos de crossover da igual de quién sean. Ya, pero... Pues ese será el martes... También 14 de enero de 2020. O sea, se hacen los dos seguidos, por decir de alguna manera, ¿no? Que como curiosidad es el primer capítulo de Legends, de la nueva temporada de Legends. Es el primero, Crisis. Lo que es una putada de todo esto es ese paronazo que yo no sé cómo habrán calculado eso. Supongo que la gente estará pendiente, pero es una putada a nivel de... Va a haber un cliffhanger de la hostia. Claro, va a haber un cliffhanger ahí que vamos a flipar en colores. Vamos. De hecho, va a ser solo cliffhanger, o sea, no, los capítulos van a ser lo de menos. Lo van a volcar todo para tenerte un mes ahí atado a la silla, tío. No, pero es realmente se han arriesgado mucho, ¿eh? O sea, nunca habían hecho esto en un crossover, esto de dejarlo así a medias y tal, porque hasta ahora habían sido eventos. El más gordo fue el del año pasado, pero era una cosa como muy contenida, ¿no? Muy puntual. O sea, en una semanita nos lo ventilamos todo, ahora un actor viene aquí, otro va allá, pero todo como muy autocontenido, ¿no? Y este año es como, venga, billetes, o sea, venga, tope. ¿Pero no creéis que va a ser un poquito, a lo mejor, del mismo rollo? Es decir, vamos a tener capítulos muy, digamos, que se van por las ramas para dejarnos al final la miel en los labios, o creéis que van a ser... Hombre... Venga, caña. Es crisis, tío, es crisis, o sea, tienen que ir a saco. Yo tengo la esperanza de que realmente esta gente han ido aprendiendo, en el sentido de que el mejor crossover hasta ahora, así en cuanto a grande y encajado todo bien y tal, fue el del año pasado. O sea, el del año pasado era un crossover en que realmente daba igual si el capítulo era de Supergirl, era de Flash o era de quien fuera, porque realmente era una historia que te contaban esos 3-4 capítulos que duraba el invento. Y ahí los 4 capítulos tenían importancia, tenían su parte de la historia, y la historia empezaba y terminaba. Porque ha habido años en que te decían, no, la serie era de los crossovers de 4 o 5 capítulos, pero el primero era una aventura individual de los personajes de su serie correspondiente, y solo al final había un pequeño cameo de los otros. Con lo cual, lo que quiero decir con todo esto es que creo que han ido aprendiendo y han ido limando asperezas, ¿no? Y viendo lo que hicieron el año pasado, que estuvo muy bien para lo que el nivel de presupuesto y demás que se maneja en CW, lo del año pasado estuvo francamente bien. Yo creo que este año forzosamente tiene que ser más grande, más alto y más todo, ¿no? Dentro de que pues es televisión y dentro de que la excepción la tenemos asegurada en el sentido de que cada una de las cosas que hemos ido comentando aquí daría para casi una serie propia o un producto propio, ¿no? Y meterlo todo en 4 capítulos, como quien dice, o 5, no sé cuántos son, pues evidentemente, porque recordemos otra vez, o sea, es que los protagonistas de este invento no van a ser ni Rose, ni Welling, ni tal. O sea, los protagonistas de esto tienen que ser, pues, Kara, Barry, los personajes básicos de las series de WWE. No, y además, no podemos olvidar una cosa, es la despedida de Oliver. Oliver tiene que ser el protagonista absoluto, va a ser el Iron Man. A mí un suscriptor me dijo, además yo creo que con mucho acierto, que este es el endgame de la sí. Robertson. Y claro, luego al final, pues no, la serie seguirá Supergirl, seguirá The Flash, pero ya no va a ser lo mismo, porque sin Arrow, Flash y Supergirl pues seguirán con, pues, lo que hemos dicho antes, con temporadas demasiado largas para lo que hay ahora en series, y Batwoman más de lo mismo. Así que yo creo que la Robertson va a tener su endgame en Crisis y va a ser un antes y un después, ¿eh? Totalmente. Además, yo creo que Stephen Amell y Oliver Queen eran un poco lo que ataba los pies en el suelo de este universo, ¿no? Me refiero que si tú, estas últimas temporadas, las temporadas de Flash o de Supergirl, pues eran temporadas muy, muy fantasiosas, muy locas, con personajes totalmente alejados de la realidad, mucho efecto especial, muchísima integración de minorías, bla, bla, bla. Pero Arrow no. O sea, Arrow realmente seguía apostando por una serie básicamente de acción relativamente realista. Hombre, tómese eso entre comillas, pero relativamente apegada a la Tierra. La más adulta, quizá la más dura, dentro de que es lo que es el canal y lo que es. Y claro, quitar a Arrow de esa ecuación, pues te deja con los locurones de las otras series desatados, ¿no? Sin duda. Pues nada. Yo creo que hasta aquí ya lo hemos contado todo, hemos hecho un poquito un repaso de lo que se sabe hasta la fecha, probablemente que se está rodando ya, no creo que aparezcan demasiadas más filtraciones o anuncios oficiales, probablemente ninguno. Mañana hay uno, Juanca, mañana uno, oficial. ¿Sí? Sí, lo ha dicho Mark Guggenheim, y además lo único que ha dicho es que no está relacionado con Smallville, así que si estáis pensando un póster de Tom Welling con su traje, lo siento, pero va a ser grande, porque dice que han trabajado 10 años para lo que van a anunciar mañana. 10 años, que Arrow lleva 8. Cuidado, ¿eh? Pues yo creo que es, creo que es el traje de Dean Cain, que es lo que les ha costado hacerlo. han tenido que comprar telares para... 10 años haciendo el puto traje. Hijo de puta. A mí me ha dado esperanza eso, ¿eh? No, pero hay una teoría, yo creo que está muy, muy rebuscada, pero en realidad tiene sentido, y es que hace 10 años se hizo la peli de Green Lantern. Mark Guggenheim trabajó y muy de lleno en esa película. No sé, yo lo dejo ahí. Ya, pues si lo ha dicho ese tío que tiene un museo en Bilbao, no, habrá que hacerlo. A ver, Álvaro. Haciendo Ryan Reynolds ahora mismo. Pues fumándose a cualquier tía buena. Un cameo de Ryan Reynolds ahí como Hal Jordan. Qué cachondo. Porque, hay que destruir muchas tierras, ¿no? Pues igual estaría bien, ¿no? Eso sí que me parecería una sacada de chorra, pero tremenda, ¿eh? Hombre, en Crisis desaparecen un montón de mundos. Tú imagínate que empezaras a ver la Catwoman de Pitoff, el Green Lantern de Ryan Reynolds, además, que están desapareciendo, que ¿no? Es oficial, locura, que el crossover iba a empezar así, ¿eh? Nos dijeron ya en la Comic Con que el crossover va a empezar así, con tierras desapareciendo, que es lo lógico. Así que, ¿quién sabe? Yo lo dejo ahí, es que Mark Guggenheim ha dicho 10 años, 10 años trabajando en esto, no tiene sentido. A ver, una cosa importante te tengo que decir, Álvaro, me acabas de joder el puto podcast. O sea, me dices hoy que acabamos de grabar, que mañana la noticia buena está mañana, o sea, hemos grabado parada, o sea, hemos tirado el tiempo. Bueno, es igual, queríamos hablar de Road. Edita todo esto. Es igual, queríamos hablar de Road, lo hemos hablado, lo hemos llorado, lo hemos besado, soñamos, tenemos sueños húmedos con esa posibilidad de serie. Eso ya me parece muy, muy remota, pero con la posibilidad de que nos hagan una Hot Toys, o sea, ese sueño húmedo de que nos hagan una Hot Toys de Brandon Routh con ese traje, sería algo húmedo. ¿Verdad, Alberto? ¿Tú no la comprarías? Yo compraría todo lo relacionado con Routh. Bueno, de todas maneras, tenemos Hot Toys de Supergirl, De la de... No, no, de, no. De Flash. Hay figuras, pero hay figuras de acción. De Flash, Flash sí. Tenemos una Prime 1. Sí, no, y hay también hay una figura, sí, de Ace. En la CW. Sí, pero también hay una figura de Ace Toys que es escala 1.6. De, o sea, muy tipo Hot Toys. Sí. De Super Game. Sí, sí, claro que no, hay. La de Melissa hay una figura 1.6, pero no es una Hot Toys. No es una Hot Toys. Yo hablaba de Barry Allen, ¿eh? De ah, Melissa no me acuerdo. De Barry Allen sí que hay una Prime 1, que yo sepa, pero o sea, de Hot Toys no hay. Hay una Prime 1 de la CW, sí, sí, además chulísima, sí. Joder. Sí. Es una 3, creo. Es una, pero 3. Luego me parece que es Ace Toys, que es una de estas pseudo Hot Toys. Me parece que tiene un Flash, creo, ¿eh? No me hagas jurarlo ahora. Pero no tenemos un Hawkling, por ejemplo, ni... Ah, no. No, de hecho, incluso hay... Como figura de acción, sí que hay figuras del Detective Marciano, de Supergirl hay varias, de Flash, por supuesto. De Cisco creo que no hay. De Cisco y de... No, no digo coña, ya, creo que no hay. Hay Funko de Cisco, ¿no? Pero tiene sí, hombre, Funko. Hombre, ¿qué cachón de ese Funko te lo tengo que regalar a ti antes de morirme? No, pero ahora en serio, Hot Toys, el único que tiene una figura potente de Prime 1 es la de la CW, es Flash. Estamos hablando de figuras. Sí. Figura potente, solo potentes, está esa. Sí. Solo esa. Yo tengo las Coto, por ejemplo, las Coto de Arrow, de Fly y de Supergirl, que bueno, están bien, pero bueno. Pero luego está la línea. Sí, de la CW. Pues Coto ya es una marca. No, potente, está bien, porque los trajes están muy bien. Lo que falla son las caras. Sí, cierto. Eso le falla, sí. Sí, pero bueno, yo ya he considerado Coto Buquilla, ya para mí ya es una. Y una empresa ya potente, o sea, para tener en cuenta, ¿no? Quiero decir que está la línea esta de figuras multiverse, que ahí sí que hay una figura del Flash de los 90, por ejemplo. Uh-huh. Y creo que dentro de esa línea multiverse creo que hay figuras de eso, de toda esta peña de la CW, no de todos, pero de bastantes. Ahora, de Hawkling ni respirarlo. No, lo cual es muy raro eso, ¿eh? Porque fíjate que una figura. Yo creo que es otra vez el tema de derechos. Sí. O sea, te dejo hacer a Superman, pero no te dejo que saques pastuza con él a base de licenciarlo para una figura. Ese es el tema. Y eso es lo que me jode también que pasara con Rose, pero bueno. Y eso probablemente es lo que ha pasado con Cisco. O sea, todo el mundo está deseando hacer a Cisco, pero para no. La Prime. Funko. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Os he hecho un podcast bastante completito, absolutamente obsoleto, porque ya mañana llega la gran noticia, o sea que imaginaos qué bonito es eso. Pero bueno, en cualquier caso, gracias aquí a los que habéis venido. Gracias, Álvaro, por haberte pasado por aquí. Nada, a vosotros, me lo he pasado magníficamente y me he divertido mucho, y la verdad es que tengo que decir que el Arroverso está de moda. Si es que al final, bueno, se le ha dado muchos palos, Alberto, se le ha dado muchos palos y bueno, muchos de ellos merecidos. Yo no soy aunque tenga una cuenta del Arroverso, yo no soy el gran adalid del Arroverso. Yo cuando hay temporadas de mierda, pues lo digo, como la última de Supergirl, pues lo he dicho. Y realmente es un orgullo de alguna forma que las series, o que vayamos a tener un universo de DC bastante grande, que vayamos a tener este crossover de Crisis en televisión, y yo creo que hay que darle el mérito que merece, que con un presupuesto bajo y demás se vaya a hacer lo que se va a hacer, y con tantos personajes y con tantos guiños y con tantas referencias. Creo que es un espectáculo que ojalá lo viésemos algún día reflejado en el cine, que me da a mí que no, así que estoy súper motivado y es una oportunidad perfecta para también que gente que a lo mejor no se haya interesado nunca por las series, por lo menos se seguro, estoy convencido de que el crossover lo va a ver simplemente por curiosidad. Seguro, sin ningún género de dudas. Y tienes toda la razón, hemos sido los más críticos. Mucha gente ha sido muy crítica, pero hay que reconocer, hay que poner la corona al rey, a la que se merece. Y en este caso han sido los únicos que han conseguido crear un universo con irregularidades varias, pero han conseguido crear un universo sólido como para que puedan... la posibilidad de poder ver pues una cosa tan grande como Crisis en las Tierras Infinitas. Ya veremos el resultado final. Cuando se emita y se haya estrenado, evidentemente, os lo contaremos aquí. Alex, aunque haya sido tarde, ha sido muy un placer, como siempre, tío. Ha sido un valor. Date prisa, edita rápido y súbelo, Nano, antes de que salga la noticia mañana, tío. Sí, pues como no han habido problemas varios, ¿sabes?, para poder conectar hoy, pues imagínate cómo estoy para editar rápido. Bueno, Alberto, esta noche reza todo lo que sepas, tío. para que nos hagan la serie esa que ha dicho de Brandon. Sí, hombre, mira, yo no, es la primera noticia que tenía y vamos, firmo. Pero de todas maneras ya me voy contento hoy porque el podcast me lo pasó muy bien y porque tengo una imagen del cliffhanger este, que luego os lo cuento, es bastante políticamente incorrecto. ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Perros! Y bueno, pues un placer acostar con vosotros y ponerme al día. Luego le preguntaré a Álvaro, que me queda un poco obsoleto también, cuáles son los poderes actuales de Cisco para que... Pues de hecho, ahora mismo no tiene. Vaya por Dios. Llegó teletransportarse a Asturias. Y bueno. Nadie... todo esto es desde la coña más absoluta y bueno, con total respeto a los mensajes, al arruverso y bueno. Y una polla. Bueno, Antonio, gracias por pasarte por aquí. Te veo pronto. Nada, un abrazo a todos, podcast. Gente. Venga. Bueno, pues nada, nos despedimos. Podcast 110. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos muy, muy, muy, muy pronto. Un abracito. Adiós.